Lorena Curia, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buenos días a todos los oyentes de La Mosquitera. Bueno, qué bueno tenerte aquí y nos venís a contar sobre una maratón que se va a llevar a cabo en la escuela. El viernes 31 de mayo se va a hacer una maratón en la Escuela Técnicos Mendocinos. Esto forma parte de un proyecto interdisciplinario en el que han trabajado profesores de distintos espacios curriculares, de lengua, de matemática, de inglés, de artes visuales, de educación física, y todos se han puesto un objetivo en común, que es que los chicos puedan trabajar en conjunto desde diferentes disciplinas hacia un mismo objetivo. El proyecto es por una vida saludable, así se llama el nombre del proyecto, por una vida saludable, y busca justamente concientizar a los chicos desde diferentes perspectivas, desde diferentes espacios curriculares, sobre la importancia de tener hábitos saludables, de tener hacer ejercicios, y trabajar en equipo hacia un objetivo en común. Estamos ya como en la mitad del proyecto y una de las actividades justamente era la maratón. La maratón se va a correr en el barrio UNIMEV por las calles Estrada, Cangallo, Pedro Vargas e Ignacio Molina. Y van a participar chicos de primero hasta tercer año. Así que bueno, es una actividad muy linda en la escuela. Es la primera vez que se hace algo así tan grande e incluso comunicándonos o entablando un diálogo con la comunidad, que a veces la relación entre la escuela y los barrios aledaños es un poco difícil. Hace poquito que he tomado la dirección de esta escuela y dije, hay un problema acá, tenemos que empezar a conversar, ¿no? Y una forma se me ocurrió muy interesante puede llegar a ser esta, ¿no? Por medio de una actividad física, que los vecinos nos conozcan y que nos vean, no solo como los técnicos que estamos haciendo ruido en la siesta, porque es inevitable. Claro. La escuela está abierta desde las 8 menos cuarto hasta las 7 de la tarde. Y al ser una escuela técnica, los chicos están permanentemente haciendo ruido. Y a veces, bueno, los vecinos, ¿viste? Les cuesta adaptarse, la siesta mendocina que es tan fuerte y tan culturalmente. Estamos en eso. O sea, vamos a ver cómo funciona esta forma nueva, ¿no?, de trabajar, o sea, para los docentes y también para los chicos, porque son muchos profesores los que han estado involucrados en este proyecto, diferentes personalidades, diferentes objetivos, así que bueno, es un desafío, como escuela es un desafío. Lorena, un desafío con dos puntas muy interesantes, ahí lo nombrabas, que no suele ocurrir, que cuestan, que son difíciles, y también en estos tiempos, tiempos de neoliberalismo, tiempos bastante complejos, optar por una actividad saludable en un mundo donde también las tecnologías y un montón de cuestiones nos invaden y nos hacen cada vez guardarnos más y además salir a la comunidad, ¿no? Se va a conjugar esos dos puntos. Sí, tal cual. La verdad que es el objetivo. O sea, los chicos están sumamente inspirados. Yo los veo que están entrenándose ahora porque son muchas cuadras las que tienen que correr. Y veo que ellos quieren lograrlo, que ellos quieren estar. Incluso algunos de mis alumnos están un poquito excedidos de peso. Igual ellos quieren estar, quieren lograrlo, quieren participar. Así que bueno, es un desafío. Y el tema de la comunidad, yo creo que hoy por hoy los problemas que estamos teniendo a nivel de sociedad también repercuten en la escuela. Y me parece que no podemos echarnos la culpa, sino que tenemos que hacernos cargo. Y cada espacio, o sea, cada institución tiene que tomar la posta y comprometerse por algo. Si queremos cambiar, si queremos tener una sociedad justa, todos tenemos que hacernos cargo y reconocer cosas que debemos mejorar. Pero para eso hay que comprometerse. Si no te comprometes, si no pones el cuerpo, si no pones lo mejor de vos en lo que querés hacer, va a costar. Entonces, la escuela, hoy por hoy, en mi escuela, atravesamos muchísimos problemas, problemáticas que reflejan la crisis que estamos viviendo como país. El hambre, la desocupación, La falta a lo mejor de estímulo, de desgano de los chicos frente a un futuro que a lo mejor les cuesta vislumbrarlo como algo bueno. Entonces el desafío para nosotros es sumamente grande y necesitas construir y tejer redes porque solos no podemos. Por eso pienso de que la escuela necesita abrirse a la comunidad. Generalmente la escuela se cierra, las escuelas están cerradas y la escuela necesita abrirse para empezar a descubrir juntos el camino que nos ayude a cambiar todo aquello que debemos mejorar. Porque así como estamos, no estamos bien. Mira, yo tengo 8 primeros años, para que vos tengas una idea, 8 primeros años, y tengo 2 sextos. Entonces, claro. En el camino, vos pensá todos los chicos que se me fueron quedando. Uh-huh. Chicos, sueños, esfuerzos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que uno no puede perder la mirada de esto. No podemos perder la mirada de ese pequeño flaco que te dejó la escuela. Uh-huh. ¿Y por qué? Hay una historia atrás. Y nos tenemos que hacer cargo. No solamente nosotros como institución. Todos. Todos tenemos que hacernos cargo. Por eso es que las escuelas tienen que empezar a construir estas redes con la municipalidad, con los centros de salud, con los barrios, con las cooperativas, porque de esa forma va a ser más fácil. Qué necesario esto que decís. Y en relación además de ponerle el cuerpo, es una actividad donde le van a poner el cuerpo, donde a la vez seguramente encontrarse con un montón de prejuicios que hay siempre hacia los adolescentes, hacia quienes son jóvenes. Y hablabas del entusiasmo que tienen, porque muchas veces se habla, ¿no?, que no salen de las pantallas, que no salen de acá, que no quieren hacer nada. Bueno, hay muchísimo entusiasmo en ponerle el cuerpo. A ver, yo creo que quizás la actitud más fácil sea no mirar a los adolescentes, uh-huh. O sea, negarlos, y los negamos diciendo se pierden en su mundo virtual. Quizás esa pérdida en el mundo virtual es una forma de denunciarnos que hacia dónde vamos no es hacia donde ellos quieren ir. O sea, yo te cambio la perspectiva, uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando vos le proponés algo distinto, ellos están. ¿Se entiende? Sí. Ellos participan, ellos se involucran. También les gusta la tablet, también les gustan los juegos, la música, pero lo otro, lo que significa vincularse, uh-huh. ¿No? El compartir, porque justamente una actividad física, una actividad artística, a lo que llevan es a eso, a que uno comparta, que uno se vincule. Y quizás los juegos o los videojuegos los aíslan. Entonces, es como un espejo. Yo a veces veo a los chicos que se aíslan, quizás porque en ese mundo que les estamos ofreciendo no es el mundo en el cual ellos quieran estar. Entonces, hoy por hoy, el desafío de la escuela es ese, o sea, es inventar mundos posibles en donde ellos puedan realizarse como personas. Lorena, se va a realizar entonces este 31 de mayo a las 9:30. Van a participar de los distintos cursos y ahí va a haber premios además. Ah, sí, hay unos premios maravillosos, hay unos premios muy lindos. Bueno, mira, quizás la audiencia sepa, los que nos están escuchando, que el programa Conectar Igualdad cayó, hace poco llegó una resolución en las escuelas que todas las computadoras que estaban obsoletas, rotas, en desuso, que las escuelas como que se hicieran cargo, uh-huh. del uso que se le pudiese dar. Así que, bueno, hemos recolectado muchas computadoras que estaban ahí guardadas en armarios y las estamos poniendo a punto. Así que uno de los premios va a ser justamente entregarle la netbook a los chicos. Otro de los premios va a ser los zapatos de seguridad, que ellos necesitan para trabajar en el taller. Un set de libros. Y hoy la profe de educación física, Paola González, que está muy, muy metida en todo esto, me trae una remera también para los chicos de tercer año, una remera deportiva también para incluirla como premio. Así que bueno, los chicos también están motivados por esos premios, ¿no? Seguro. Bueno, y con muchísimo esfuerzo y entre los distintos docentes, las distintas docentes, en una escuela que también resiste una de las pocas técnicas que quedan, ¿no? En Guaymallén tenemos, por suerte, bueno, está la San José, estamos uh-huh. nosotros, está la Puyé, está la Corralitos, estamos, tenemos que estar, porque la impronta, el objetivo de la técnica es, se centra en el trabajo. Entonces el trabajo es fundamental, o sea, le da un sentido y un significado a la trayectoria de los chicos, porque los alumnos salen siendo técnicos. En mi escuela salen como técnicos electromecánicos o maestros mayor de obra. Claro. Pueden seguir estudiando o pueden ellos por trabajar por sus propios medios, y esto, o sea, le da un perfil y le da una fuerza al egresado que quizás una escuela orientada no lo tiene, carece de esto, ¿no? Pero bueno, también el esfuerzo de las escuelas técnicas es tal. Es un año más, los chicos tienen que... Hay dos días que tienen jornada completa porque están en el taller, y es un poco más sacrificado en ese sentido para ellos. Seguro, seguro que sí. Lorena, un gusto que hayas venido aquí hasta La Mosquitera. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. La escuchamos a Lorena Curia, le ponemos un poquito de música y continuamos.